libre el Sungún que vuela esta noche. Factor Folil. Mujer, Zomó, madre, Ñuque, Capuñén, si tan solo pudiera, cuando me creaste, en los mares de nuestros peumas, o en el güeno, lleno de estrellas, brotas en mi sangre, madre, hija, hermana, que te lleguen mis canciones, en el canto de los pájaros, de la lluvia esta noche, que el viento acaricie tu cabello eterno, recuerdo de mis antiguos guerreros. Que los chorrillos limpien tus lágrimas por tanto despojo y crueldad. Florece una y mil veces dulce venganza de nuestra gente. Nehuen Cuyé, Nehuen Ñuque, Nehuen Zomó. Marimari, Compuché, Pumey, aquí arranca Factor Folil. Marimari, y hagan pogo en sus rucas. Una tarde soleada todavía en el Piltri, iluminado por el sol. Hoy 4 de septiembre del 2025. Estamos arrancando acá desde el Nido Alado en el Bolsón Puelmapú. Bueno, y muchas gracias por acompañarnos como cada jueves, ¿no? Muchas gracias, saludos ahí en sus rucas, en sus trabajos, en donde estén, en sus vehículos. En sus cahueles. Cahueles también, claro, ¿por qué no? Ahí, en, bueno, desde donde sea que estén escuchando, bueno, un abrazo enorme. Y también recordar, ¿no?, que este programa se retransmite por algunas radios de las guarrías de más al norte, por ejemplo, de Buenos Aires y de Córdoba. Así que, bueno, un saludo también para Pupin y Pulamín que andan por allá. Bueno, hoy tenemos un programón número 65, ¿no? Ahí teníamos una discusión acalorada. A ver, pero bueno, no llegó a mayores. Bueno, hablando de calores, y usted que habló de paisajes también, queríamos comentarles de que usted también vio un poco del documental que pasó hace rato. Sí, sí, ¿eh? Muy bueno, muy muy linda experiencia también escuchar el documental, ¿no? A veces quizás uno termina siendo capturado por las imágenes, ¿no? Y los sonidos y las palabras mismas, a veces, bueno, ahí tiene que compartir demasiada escena con las imágenes que son muy fuertes. Entonces se escucha de otra manera, se presta otro tipo de atención. Ojalá que lo hayan disfrutado. Fue un docu cortito que duró media hora más o menos, aproximado. Y hablaba del Ñen Quintuante, allá en el Gulumapu, territorio de la Machi Milleray. Y bueno, también con esto que había pasado la semana pasada, ¿no? Que habíamos contado acerca de que abrieron las represas. y falleció una Pichi Somo, y también había un Wentru desaparecido, también fallecido, así que muy triste. El arrebato traidor de la maquinaria Winca capitalista, y que dejó como saldo dos Che fallecidos, ¿no? Muertos por ese envión de agua. Y bueno, fue una buena oportunidad para conocer un poco más. Este documental fue liberado hace poquito, también, hace una semana, 8 días. Y bueno, lo tiramos ahí a la cancha. Sí, se lo puede encontrar, ¿no? Todavía, o ya no. Sí, está en YouTube. Internet. Algo del agua se llama. Bien. Así que bueno, eso fue la intro. También venimos un poquito antes, pasamos un poco de metal. Y bueno, y pasamos ese docu. Y hubo un Kume Sungun al principio. Y una, sí, también inspirado en el flyer que usted ideó. Que trata hoy sobre los sonidos del viento, decía, algo así. Canciones en el viento. Canciones en el viento. Que a su vez está inspirado en una imagen, ¿no? En una imagen muy bella ahí que pusimos en el flyer, que creemos que es de Pirovano, ¿no? Piovano. Piovano. Pareciera que sí, sí. Yo creo que sí. Que también yo creo que él, sí. No recuerdo bien. Porque estaba con una serie de otras fotos que son de él, uh-huh. Y esta no estábamos seguros, por eso no lo pusimos en los créditos, pero bueno, es una imagen ahí de un alamien con el cultrún. De sí, es la Machi Millaray y está en su regüe. Claro, ahí está, y está al lado del regüe. Claro, se ven los tocando. Los frascos, se ven los frasquitos ahí y se ve el lagüen también. Bueno, una imagen muy bella. Y bueno, que la trajo hoy usted ahí en su flyer, que también nos dispara ideas y pensamientos. Y yo al principio había pensado en ponerle canciones que resisten, ¿no? Pero ahí una cumpa en casa, llamada Paula, me dijo, no, ¿y por qué algo más por la positiva, ¿no? Como canciones que están, canciones que siguen, que continúan, que vienen de allá lejos, ¿no? Entonces, bueno, por eso esto de canciones en el viento, como tratando de evocar, si se quiere, cierta ancestralidad, ¿no? Hay canciones, hay diálogos, hay fuerzas que hablan a través de, bueno, en general a través de las machis, pero también a través de el Ulcantum y del Kume Rakisuan y de un montón de otras cosas y otros roles. Y justamente eso es lo que para muchos nos sigue dando esperanza, ¿no? Esperanza de que este derrotero tan, tan siniestro que está tomando la situación humana pueda revertirse en algún momento en búsqueda de un equilibrio perdido, ¿no? Con la Ñuque Mapu. Mientras existan estas canciones todavía, estos cantos, estos sentires, estas palabras en el viento, pensamos que hay esperanza para la especie humana. Feli, eso es lo lindo que tiene también lo visual, ¿no? Que también es difícil de transmitir por la radio porque estamos llegando a los barrios. Le mandamos un cariño muy grande a los que nos sintonizan por radio y por internet también. Pero son imágenes que nosotros tenemos que explicarlas, ¿no? Porque y es algo muy bonito. Una imagen de la Machi ahí tocando su cultrum frente a su regüe. Y bueno, y eso ya nos tira. Es un disparador. Porque hablamos de regües, No, nos recuerda que la Machi Betiana Coluán no tiene su regüe, ¿no? Que también la Machi Lilén Morales de la Los Quenquetreu tampoco tiene su regüe. Y es importante recordarlo eso también, ¿no? Como que hay desalojos y eso afecta a las personas. De hecho, el regüe de la Machi Betiana fue vandalizado hace un par de días, nuevamente, ¿no? Porque ya había sido vandalizado. Y bueno, van a algunas manos huincas, ayanaconas, vaya uno a saber quiénes, con aerosol lo pintan, le clavan banderas argentinas y cosas así. Pero bueno, es muy triste que esos lugares sagrados tan importantes, no solamente para el pueblo mapuche, sino para la sanación de todo el territorio, para todo Puel Mapu, estén en manos de gente que hace estas cosas, ¿no? Que lo vandaliza, que no permite acceder para hacer las ceremonias y tantas otras cosas, ¿no? También contar de que la imagen que usted tiró en el flyer es de una somó, de una machi, y bueno, más o menos el programa hoy está como en esa línea, ¿no? De la somó, de la mujer. Porque mañana es el Día Internacional de la Mujer, ¿es algo así? ¿De la mujer indígena, perdón? Sí, así figuran en algunos calendarios de una fecha, el 5 de septiembre, recordando el asesinato de Bartolina Sisa, ¿no? Una mujer que junto a Tupac Katari protagonizó una revuelta allá por fines del siglo XVIII en la zona de lo que hoy se conoce como Bolivia, pero que bueno, en esa época todavía estaba bajo el yugo español, ¿no? y la colonia española. Y bueno, el 5 de septiembre fue ejecutada Bartolina Sisa por orden de un juez, entre comillas, un juez español. Bueno, previamente una serie de, ¿no?, haber estado un año en condiciones infrahumanas, detenida, y después también, bueno, fue arrastrada con un caballo, etcétera, una serie de cosas que se hacían en esa época y después cosas que se hicieron con el cuerpo, ¿no?, a posteriori de su ejecución, como para enviar un mensaje disciplinador a todos los pueblos aymaras y bueno, que estaban ahí, ¿no? Tratando de resistir el yugo, la opresión española. Así que también desde aquí queremos recordar ese Nehuen Somó también, ¿no? Como usted dice también, de cuánto daño y cuánta crueldad hacia las mujeres, hacia nuestra Ñuque. Totalmente. Y cuánto ensañamiento también muchas veces, porque se termina identificando que mucho Nehuen y mucha conexión entre lo que es la Ñuque Mapu y el Extrofil Monguén pasa a través de la Somo, ¿no? Y bueno, entonces hay un ensañamiento como específico hacia las mujeres, y ni hablar originarias, ¿no? Me parece, por otro lado, como si bien está esa fecha, ¿no?, y es algo que fue, si no me equivoco, decidido en un encuentro de mujeres también de Abya Yala, pareciera, el día de calendario pareciera muy poco, ¿no?, para todo lo que está ocurriendo, para todas las cosas que se siguen haciendo, toda la violencia que sigue habiendo contra Pusomo, Pu Pichiqueché, ¿no?, las violencias que hoy en día están ocurriendo. De hecho, ahí en el flyer también seguimos recordando a la papá y Julia Chunilca Tricura, que sigue desaparecida, y hoy tenemos algunas palabras para escuchar de ella. Pelei, va a estar bueno, en un ratito más traemos algunos audios, ¿verdad? Exacto. Y algunas canciones también de Somó. Hoy también este bloque inicial nos falta nuestra Ulche Somó, nuestra jovencita. Nuestra Oper. Nuestra queridísima Oper. Así que, ¿qué le parece si nos vamos a un temón y le mandamos el cariño que corresponde a la Oper? Le dedicamos este tema y le dedicamos todo el programa ahí para que levante la nave, para sí, que recobre su Nehuen. Un saludo enorme a Antígona, que se mejore, que se termine de recuperar De a poco se viene sanando, pero bueno, ahí falta un empujoncito final. Sí, yo creo que le está cambiando la voz también. Vio que la semana pasada lo dije. También. Y está tirando guturales últimamente. Y está practicando algunos guturales y capaz que, bueno, se le va la mano. Claro. ¿No? Pero bueno, pasión. Vamos a tirar un temón, ¿le parece? Dale. Y arrancamos con este programón de Factor Folil 2944-80-2315. Mire qué temón. De Don Amuén Aimé Painé. Curruf, viento. Viento del norte, tu chispa enciende la vieja fragua de los veranos. ¿Dónde va el tiempo a templar su luna para el oeste? Patrón de la nieve, pinta tu pelo un canoso invierno. La Patagonia te da su abrigo en los veliones de los corderos. Bueno, y ahí escuchamos a Aimé Painé Y ahora... Hueche queche. Nitragún, ¿no? A full. Temazo para bailarlo en sus rucas. Claro, un salto... Haga un pasito usted, a ver. De algunos años. Hágalo. Ahí está. Sale bien, ¿eh? No se suba a la silla, que se puede caer. Sí, sí, mejor no hago pavada. Bueno, hermoso tema de Aimé Painé, pasó recién, me encantó. Este tema me gusta mucho. Curruf Tayul. Curruf Tayil sería como el canto del viento. Bien. Hermoso. Tenemos acá también una parte que me gustó mucho. Tenemos poesía hoy, ¿eh? Guarda, ¿eh? Oh, opa. Hoy trajimos poesía de bien. Mujeres de Somó y vamos a leer un ratito más. ¿De la mía en Liliana? ¿Puede ser? Hay de todo. No se ponga ansioso. Qué bueno. Dice, me gusta esta parte que dijo. Se me colgó otra canción. Después la ponemos. Buenísimo. Sí. De acá de Aimé Painé tenía el Curruf. Después lo leemos. Sigamos, adelante. Dale. Le doy a estudios. Bueno, tenemos por ahí unas voces que son de febrero de este año, que son de dos Lamien muy queridas, que bueno, pude conocer un poco más en ocasión de un tragún que se hizo en el Love Pillán Maguisa, a razón de un allanamiento que se había dado el 11 de febrero, no solamente en ese love, sino en un montón de otros love, un montón de otros lugares, y de esos allanamientos también se había detenido a Victoria, ¿no? Y se la llevaron y estuvo detenida, presa bastante tiempo, hasta que con mucha lucha se logró su liberación, ¿no? Y justamente Vic fue llevada detenida desde el Los Pillán Maguisa. Ahí estaba haciendo su cusao. Y bueno, y ahí es donde estaba habitando, ¿no? Así que bueno, esta ocasión, este tragún que hubo ahí fue bastante duro porque, bueno, se juntaron un montón de Penis, de Lamien, a contar lo que había sido la violencia desplegada por el Estado, por las fuerzas policiales, que sin ninguna justificación, el casi está de más incluso, sin ninguna justificación, fueron y allanaron muchas comunidades tratando de culpabilizar o de señalar o de estigmatizar al pueblo nación mapuche en momentos en donde eran acusados, por ejemplo, por el poder político como Nacho Torres, de incendios, ¿no? De los incendios que habían sucedido en enero en la zona, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, a raíz de ese encuentro, las Lamien expresaron esto que vamos a escuchar ahora y que, sí. Vamos a escuchar a Evis Millán y después a la Lamien Momo contando un poco lo que pasó, y también me parece que es significativo porque de alguna manera en su Kume Sungun hay explicación de por qué el poder se ensaña con estas love, se ensaña con el pueblo mapuche, tehuelche, y toma estas medidas tan violentas. Así que escuchemos. Bueno, Mari Mari Compuche, Mari Mari Polanguen, Puguenoy, Incheta Vis Michampinguen, Tañilofche Piriamahuiza. Mi nombre es Edis, vivo acá en Alof Piriamahuiza, soy parte de la Alof. Nuestra Alof fue, como tantas otras comunidades, también afectadas por el allanamiento de este gobierno racista. En mi familia nosotros estábamos justamente en la casa cuando de repente llegaron a la madrugada todas las fuerzas represivas, había gente, bueno, de comando unificado, ¿no? La mayoría de ellos encapuchados, con armas. Enseguida nos tiraron al piso. Nosotros estuvimos ahí, bueno, en cierta manera también no nos dejaban salir. Estábamos todas las familias, como cada uno nos tenían encerrado en las casas. No podíamos ver qué pasaba con mi sobrina, qué pasaba con mis sobrinos chiquitos, con mi papá. Entonces cada uno lamentablemente no podía salir porque nos tenían detenido en el lugar y nos decían que si queríamos salir o hacer algo, nos iban a llevar inmediatamente detenidos. Bueno, el allanamiento, como tantos otros que nos ha pasado seguramente en otros lugares, de mucha represión, una situación muy fea, muy, muy triste, que tengamos que pasar esto en los pueblos originarios, los pueblos ancestrales, cuando en realidad siempre hemos mantenido esta postura, esta visión, cosmovisión de que estamos acá justamente para resguardar la vida, porque no es que estamos generando cosas malas como este gobierno quiere meter a través de los medios que somos terroristas. Nosotros simplemente estamos estamos viviendo en este espacio justamente para resguardar el lugar, porque no queremos que asesinen al río con represas, no queremos que maten al bosque, al lemu, que para nosotros es sumamente importante. Cada nehuén, cada energía que habita en este lugar, para nosotros es necesario y fundamental para la vida. Por eso estamos habitando en este espacio y queremos defenderla porque necesitamos, que entendemos también que esta reciprocidad que tenemos esta lucha es en reciprocidad por lo que nos brinda la naturaleza. Hoy nosotros podemos habitar acá porque no tenemos agua, el río nos da su energía, vivimos de la naturaleza, lo que nos brinda. No estamos haciendo daño a nada, al contrario, queremos cuidarla. Y este pensamiento también tiene que ver con una forma ancestral que nuestros ancestros siempre nos han enseñado cómo vivir y cohabitar con esta tierra, con la Mapu. Por eso entendemos que esta lucha que se está llevando a cabo o estos allanamientos por parte del gobierno tiene que ver justamente con ese pensamiento totalmente opositor a la cosmovisión ancestral de los pueblos originarios. Por eso invaden los territorios, por eso quieren desalojarnos para entregárselo a las fuerzas, a otras empresas, a extranjeros, porque detrás de todo esto sabemos que hay un negociado muy grande. Vamos a seguir igual en esta lucha, vamos a seguir viviendo, cohabitando en la tierra, seguir siendo solidarios con las comunidades, con todos los pueblos que lo precisen, porque entendemos que esta lucha no es solamente de los pueblos indígenas o de los pueblos o de las comunidades mapuches de Huelche, es una lucha en conjunto con todos los pueblos que quieren habitar la tierra como debe ser. Y vamos a seguir firme en este pensamiento. Creemos que es obviamente que la solidaridad no es un delito y defender la tierra para la vida tampoco es un delito. Así que bueno, acá estamos firmes y agradecidos por las comunidades, por la gente, por los compañeros, compañeras que se han acercado y que comprenden al igual que nosotros que defender la vida es un derecho. Bueno, pertenezco a la comunidad Piyama Huiza, la cual fue allanada el día 11 de febrero. Yo estaba acá cuando sucedió y creo que todo lo que está sucediendo es por, todo lo que estamos resguardando, por el resguardo de la vida, de los territorios, porque acá en este territorio también hay proyectos hidroeléctricos que quieren hacerse y todo está vinculado. Y bueno, entonces que acá estemos resistiendo, que este territorio lo estemos cuidando, para ellos es una forma de, no sé, es una forma de que no estamos como molestando, metiéndonos en sus proyectos. También creo que, si bien yo no soy quien sale públicamente, pero sí familiares míos que están ahí acompañando otras LOF, acompañando en territorio, otras comunidades. Ese acompañamiento se ve, se difunde, se ve internacionalmente, se ve en los medios y ahí es donde quieren poder desactivar tanto a familiares míos como mi tía, mi tío, que son quienes más están poniendo la voz y quien más tienen la cámara a la hora de, bueno, a la hora de hablar y demás, y que todo esto esté sucediendo y que quieran armar estas causas y que quieran meterse con nosotros, con todo, es para poder desactivarlos. Eso es lo que desde, bueno, como no sé si se explica bien, pero bueno, es lo que quiero expresar, que todo esto tiene que ver con eso. Y por eso están sucediendo estos allanamientos. Ahí estamos de nuevo en Factor Folil y escuchamos ahí el canto hermoso, armonioso de Anahí Rayé Mariluán con Futraquete Yem Somo, Ancestras. Y bueno, y antes las voces de las también Evis Millán y Momo. Y hablando de Millán, Evis, una hermana mayor de Evis, Moira, va a estar presentando su libro mañana acá en Lago Puelo a las 19 horas en la Biblioteca Popular, ¿no? Bueno, su libro Terricidio. Así que, bueno, más que invitades a participar y escuchar también el Cum es un boom de Moira, nunca viene mal. Siempre hace bien al piuqué, al pulio. Y bueno, y decir esto, ¿no? Lo que relataban de lo que pasó en aquel febrero con todos los allanamientos y las violencias hacia también los ancianos, las ancianas, ¿no? El ensañamiento que hubo y que sigue habiendo. En el fondo, esto que decíamos de Bartolina Sisa hace un rato, es algo, una práctica y un tratamiento que se sigue dando a las personas originarias de este continente y quizás un ensañamiento aún mayor hacia las mujeres. Pero qué buena. Cumesungún. Tenemos también, además de las palabras que pasaron, Futra Quecheyem, como las antiguas mujeres ancestras, como decía usted. Hermoso tema. Hoy la buena Anaí Mariluán tiene un estreno, vio que sale, está, uno se suscribe y te va avisando. Así que hoy a las 11 de la noche sube un nuevo material. Ajá. Mirá, justo. Así que está bueno para pasarlo también, ¿sí? Y tenemos también poesía hoy, ¿sí? La que se me había pasado y que me gustó, de Aimé Painé, sí, de su canción de Curruf Viento. Dice, como que es hermoso cuando viene el viento desde la tierra cordillerana, achata el pasto contra el suelo, deja piedras amontonadas. Epa. Bien. Y usted pidió también, lo tenía por acá, un poema en audio, ¿no? Si hubiese, sí. Lo hay. Porque, o sea, acá tenemos material que alguien trajo como para leer, pero que podríamos leer también, ¿no? Si nos enviciamos le damos, pero yo calculo que también a veces las poesías recitadas o dichas o leídas por sus propias autoras son superadoras, por eso te decía de. Sí, totalmente, obvio. Tenemos también, hoy trajimos de la ñaña Rosa Pincol, también de la ñaña Liliana Ancalao. Y tenemos por acá también un libro muy hermoso de otra ñaña que se llama Guillermina Ormeño. Y hace teatro, me encanta. Nació en el año 1957 en Panque. Ay, no alcanzo a leer. Bueno, dice Panqueniqueu, es, perdón. Un paraje situado en el apartamento de Pillán Niyeu, provincia de Río Negro, vive en Bariloche hoy. Desde pequeña, dice. Es actriz y pertenece al grupo de teatro El Brote. Ajá. Desde sus inicios es considerada una estudiante perpetua. Amores sin trampa es su primer libro. Escribe obras de teatro también. Es una re grosa. Wow. ¿Sí? Y bueno, y acá hay algo para leer, pero me gustaría poner una cortinita, algo que difícil que es, ¿no? Sí. Se extraña la ópera, ¿eh? Se extraña porque es muy habilidosa. A la ópera le decimos, tírate una cortinita de olas, pero no olas, o sea, no, las olas tienen que estar chocando contra un paredón, le digo. Claro. Y ella busca ahí. Olas de lago. Claro. No de mar. No, exacto. Y lo encuentra. Bueno, a nosotros se nos dificulta. ¿Qué le parece si pasamos el poema de la Lanamuén Liliana Ancalao? Ah, ¿tenés ahí? Esta ¿la tenés mano, en punta, como se decía antes? Se llama Esperando a Inakayal. Ay, qué lindo. Dale. Lo ponemos. Inakayal. Los huesos del lonco habían permanecido desvelados demasiado tiempo en la vitrina de un museo. Volvió para descansar en la tierra. Mis paisanos lo esperaban en Teca. Puntuales estaban allí Fabiana y Silvia. Gnekin tufini calfu, tiklangen tikupan meu, tipiukeni genuafelu glen. Pefini calfu, furitulen kien meu, unel glen timapu pengel, kimuam. Pekangeno kangeno sungun meu, rulmeno kinieguitan norume, tikuifi tren meu. Ni guiñamun feichi antu. Nin ma fiel ni kugu kaningue, capuliguen pefi, ni entulel no fiel nge, kurruf. Kinfal ngen, chesungun meu, inakayal lonko piuke, meulen meu, kumene bueno fiel tingun klen. Tikalfu, pongui, inasafin ni nichumlen, Cacupalfin, cuifimeu cati, aspulumeu. Antu, gurru, cachupangue, anai, lamien. Las imagino, celestes, el frío en las polleras, el corazón desandando la impaciencia. Las veo, celestes, de espaldas a la luna, atentas a los signos de la tierra, sagradas y en silencio, por no perderse ni un latido del tiempo aquel que regresó ese día a tocarles las manos y los ojos, y las halló tempranas, sin esquivarle la mirada al viento. Merecedoras del rumor en Chesungun, Inakayal lonko piuke, en remolinos, hasta quietar la espera. Del fondo azul recorto sus figuras y las traigo, desde antes y hasta el horizonte, Antiñir, Cayupán, Anay, hermanas. Y qué lindas palabras, qué lindo que recita. Me encanta escucharla. Es como que te va arrullando, ¿no? Es impresionante. Y bueno, ¿cuánto transmite, no? Además de las palabras, ¿cuánto transmite esa voz, esa forma de... esa cadencia? Y tenemos mensajes acá. Ahí, ¿qué te parece si leo algunos mientras... Mirá, te hago una propuesta. ¿Qué te parece si terminamos este bloque A con un temón? Mientras no me haga una propuesta indecente. No, indecente no. No, esto es bien decente, esto es para el pogo de las rucas. Bien, qué lindos lentes que tiene. ¿Viste? Estos son... son muy rockeros eso, Son especiales. Con esto... No sé, uno puede hacer pogo y no los perdés nunca. Es más, la gente se aparta de vos un poco. ¿Vio esa película en la que un hombre se pone unos lentes oscuros y ve todo el capitalismo? Sí. ¿La vio esa peli? Es de los 80 más o menos. El capitalismo, hay una que en donde ve como... zombies. como una especie de extraterrestres. También, como, de zombies. Unos monstruos, sí. Son esos, son gente que está muy metida en el sistema. Claro. Son y los ve como monstruos, así. Otra pero especie ya. Solamente los ve con esos lentes. Exacto. Esos lentes son poderosos, parece. Y estos intentan ver un poco más allá. Vamos a ver si lo logran. Bueno, ¿cuál es su propuesta? Bueno, yo cuento acá los saludos que llegaron. Bien. Al 2944-802315. Sí. Y mientras vos buscás un super temón para ir cerrando este primer bloque antes de la tanda. ¿Qué decís? Me encanta. Así, pero como para poco, para mover un poco así los cimientos de la ruca. Agárrense. Ahí está. Bueno, yo voy leyendo mientras. A ver, lo que llegó acá al teléfono alado. Dice: hola, Factor Folil. Saludos desde El Pinar. En breve pinta tremenda juntada en el Alma Fuerte. Qué lindo sería escuchar un temón de Guarda Ricardito. Ahí ya vamos a tener, tranquilo, paciencia. Ya vamos a adquirir el nuevo disco en cuanto lo saquen. O por ahí ya lo sacaron, ¿no? Están muy under todavía. Pero bueno, ya vamos a conseguir más material. Fuerte abrazo a la vecindad del Alma, que resisten codo a codo con alegría y poniendo el cuerpo, sin esperar por promesas ni milagros. Este es el primer saludo que nos mandan, nos hacen llegar al 2944-802315. El segundo. Dice: hola, Factor Folil. Canciones en el viento. Muy bueno el flyer. ¿Cuánto dolor genera este sistema de muerte? Qué cobarde es acumular sin que nada más importe. Sé que Curruf es viento. ¿Cómo quedaría en Mapuzungún Canciones en el viento? Saludos para Anti, que se recupere. Mucho Nehuen desde aquí. Y que el viento lleve rápido a esos barcos con ayuda a Palestina. Bueno, y ahí haciendo alusión a la flotilla que se está dirigiendo hacia Palestina con intenciones de romper el bloqueo israelí, que ya promete cárceles y prisiones muy duras. Y a su vez, por otra parte, ahí me muestran algo. Estos lentes son muy grandes, pero... Ah, mirá, justo. Acá están con unos stickers de Palestina, justamente. Nos han traído a la radio. Bueno, acá hay... En la comarca hay activando al menos dos grupos importantes en torno a solidaridad con Palestina. Así que, bueno, ojalá que podamos también seguir activando, por un lado en el GALE, con un encuentro que se hace en relación al arte. Y he visto también unas rodajas de sandía, ¿no?, que representan también a Palestina. Y también cada tanto se arman unas marchas combinadas con otros lugares del mundo para tratar de, bueno, hacer un poco de fuerza. Vi por ahí que, por ejemplo, en Barcelona se estaba tratando de interrumpir la Vuelta a España, una vuelta de ciclismo que se hace y en donde están participando corredores ciclistas israelíes. Así que, bueno, también hay presión, al menos un intento de presión mundial para que esto cese, para que se rompa el bloqueo, para que llegue la ayuda humanitaria a Palestina y idealmente para que se acabe el genocidio que se está practicando ahí. Acá tenemos a la compañera que vamos a aprovechar y porque si nos cuenta, mejor que ves. Ah, claro, claro, que cuente, a ver qué. Mari Mari. ¿Qué es esa? Mari Mari, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo bien, está? Bien, bien. Les quería comentar que mañana en el Galeano a las 20 horas van a hacer una proyección desde el grupo de gráfica del Galeano. Van a proyectar una película documental que se hizo hace poquito, No Other Land, que significa no hay otra tierra, que es sobre una pequeña comunidad de Cisjordania que está acosada y, bueno, la manera en la que los expulsan los colonos de ahí. Y va a haber buffet. El buffet lo hace la Lof Kenkentreu. Y va a haber conversatorio después, así que los que se quieran acercar van a ser bien recibidos. Bien, mañana viernes a las 20, ¿no? A las 20 en el Galeano. Bien. Sí. Y la semana que viene, el miércoles, va a haber otra proyección en Puelo. No confirmamos todavía el lugar, pero va a haber otras proyecciones sobre Palestina. Bien, buenísimo. Bueno. Mañón, compa. Mañón, gracias por venir a hacer la invitación en persona. Y con eso. Stickers también. La entrada a la gorra, tranqui, ahí. Y acá hay un que esto es un Instagram, @ comité por X. Otro grupo. Bueno, comité por, o sea, X Palestina Comarca Andina. Es el, un Instagram será, un @. El Comité por la Palestina, hicimos una proyección ayer en la universidad de un documental sobre las movilizaciones estudiantiles en Estados Unidos el año pasado, que fueron masivas. Y vamos a seguir con otras proyecciones en Puelo, en la Uni, así como para ir cubriendo un poco el territorio de la comarca. Y entonces nosotros somos el Comité por Palestina Comarca Andina, estamos en Instagram y nos vamos a juntar los sábados a las 18 horas en la vecinal. Están bienvenidos los que quieran participar de nuestras acciones, esas van a ser las asambleas de coordinación. ¿En la vecinal cuál? ¿Del paraje? La vecinal, perdón, del paraje Entre Ríos. Ahí está, el paraje Entre Ríos. Sábado, 18 horas, reunión de coordinación del Comité de Solidaridad por Palestina en el paraje, en la vecinal del paraje Entre Ríos. Bien, perfecto. Bueno, ahí está. Bueno, y leo los últimos saluditos que llegaron al 2944-8315 y dice: a veces pienso que nos han inmaculado con tristeza, desesperación, frustración, angustia, desánimo. Gracias por esta música que ahuyenta estos malos sentires y dan espacio para que nazcan otras cosas. La Oper les manda un fuerte abrazo. ¡Les quiero! Abrazo para la Oper. Bueno, que se mejore. Sí, que bueno, obviamente que escuche Factor Folil. Y después que haga la tarea, por supuesto. Claro. Que haga la tarea. La que consiga toda la tarea de la escuela, ¿eh? Bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora se viene el temón que usted pidió? Ahí está. Pero hagan pogo. ¿Qué vamos a escuchar? Porque, bueno, este bloque fue como dedicado a las mujeres. Hay una presentación de una nueva cantante de una banda que nos gusta mucho. Esta señorita se llama Isabel Romero. Se me echan algunas cosas. Se quieren colar ahí, están compitiendo cabeza a cabeza para salir en el último tema, en el último temón. Expectativa en toda la comarca, a ver qué sale por los parlantes de Radio Alas en este momento. Factor Folil, hagan poco en sus rucas, calentando los motores. Esta banda se llama Transmetal y presenta a su nueva cantante. Aguante Transmetal. We'll be right back. esta noche. Factor Folil. Estás escuchando FM Alas 89.1, Radio Comunitaria. Tomamos el lado B de Factor Folil. Agárrense, agárrense. Hagan poco en sus rucas. Este es el lado B de Factor Folil. ¿Y ahí qué está sonando? Y acá está sonando Arch Enemy y canta una señorita también. Ajá. Escúchela. Qué buena la cantante de thrash metal, por Dios. Terrible, terrible como sonaba. Escuche esto. Bueno, espero que la Oper no se haya enojado, ¿sí? Porque nos pasamos 6 minutos del... Así que si no, sabe cómo no estaríamos, ¿no? Estaríamos al horno. Oh, no, si ya me da calor, imagínese, y no está bueno... 6 minutos nos pasamos, le pedimos disculpas y no volverá a ocurrir. No. Bueno, también quiero aprovechar y mandar un saludo. ¿Sabe usted que la semana que viene estamos de cumpleaños acá en la radio? Epa, tal cual, sí. Se viene el cumple. Se viene el cumple. Y el 10 de septiembre. El ¿no? 10 de septiembre, sí, cae miércoles. Así que anduvimos mangueando. Ajá. Pero buena onda, ¿eh? Fuimos a comprar pan acá el otro día con los chicos de Mate Mixto. Sí. Que pintaron unas milanesas. ¿Se siente todavía un olor fritando? No, quedó ni el olor, me parece. No, sí, quedó el olorcito. Y bueno, nos tiró una onda, nos dieron los panes y unos panes caseros re ricos. Opa. A la panadería Don Rodolfo. Está acá en el barrio, ahí enfrente de la canchita. Ahí de la canchita de papi, esa que está ahí con luces y todo. La canchita Seferino, sí, acá en la esquina, acá en el barrio. Así que... Ah, ¿qué está como en la esquina? Exacto. Ahí está, en una esquinita. Ahí nos atendió con toda la onda Lautaro. Y tenemos que pasar la semana que viene, el miércoles que viene, y nos van a dar unas cositas dulces para el cumple. ¡Apa, qué bien, qué grande! ¡Qué capo! ¡Qué capo! Así que le dijimos que le vamos a dedicar un tema también, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, pero no sé qué estilo le gustará. Y Lautaro, eso da alguna idea, ¿no? Destraro, algo bien picante. Claro. Bueno, ¿qué más tenemos para pasar? Tenemos para escuchar unas palabras, un kumezungún de una ñaña que por estos días se está pidiendo mucho por ella. En el Gulumapu, pero también en todo Gualmapu, de este lado también, en Puelmapu, la ñaña Julia Chunil Catricura. Y encontré estas palabras ahí que ella había brindado en ocasión de una visita o de algún trasquinto, algo así. No sé bien la fecha en la que pronunció este pequeño, bueno, estas palabras, pero bueno, me pareció que está bueno escuchar más o menos cómo piensa unas cuantas cosas, porque hay mucha sabiduría en cada cosa que dice. Bueno, qué lindo lo que trajo, lo vamos a escuchar entonces. Dale. Hola. Sí, muy buenos días. Ya, buenos días. Soy Julia Chunil, pertenezco a una comunidad putiguel. Soy invitada aquí por el trasquinto, que a mí me gusta participar en los trasquintos, porque uno conversa con las personas, se hace ambiente y también va a rescatar las semillas nuestras que nosotros tenemos que rescatar. Siempre las semillas que tenemos, que cosechamos, las arvejas, todas esas cosas. Y como hacemos Chauquinto. Y soy invitada, siempre he sido invitada a los Chauquintos. Y me gusta de participar. Me gusta llevar arbolitos, me gusta llevar semillas, harina tostada, lo que tenga en mi hogar, lo que hago yo, lo que sale de mi huerto, lo que sale de mi casa. Me gusta participar mucho en los Chauquintos, así conoce las lamianes, las socias de otras comunidades, conversamos, tomamos mate o cualquier cosita lo servimos así, participando, siempre alegre, siempre conversando con las amigas que los hacemos ahí en los Chauquintos. Es muy bonito lo que hacemos este año, bueno, no lo vamos a hacer por este problema que hay ahora. Pero ojalá Dios quiera que se mejore, porque nosotros también deseamos de tener, de salir, hacer, este año no tenía semilla, muy poca semilla. Y le decía a mi hija, o sea, no, nos hace falta de ir a los Chauquintos para ir a traer más cositas, porque las otras ñañas también tienen otras cosas que uno no tiene. A lo menos traemos tejido, fuimos a un Chauquinto para allá, para el lado de la costa, compramos guantes, trajimos calcetines de lana, que yo también lo sé hacer, pero por mi trabajo, porque yo soy una jefa de hogar, que tengo harto trabajo, que tengo que salir para allá, que buscar leña, que entonces no me queda tiempo como para tejer y ponerme a hilar. Pero a ese agarro mi uso, por ahí por la calle, en las garitas, a veces me solían ver hilando, la gente se reía cuando yo hilaba. Y yo tirando el uso, tirando mierda y pasaban y me hacían señas. Y yo feliz porque soy una mujer luchadora, soy una jefa de hogar. Y siempre me ha gustado participar en todo lo cuando me invita. Ay, contenta yo juntando mis bolsitas de semillas para llevar, cualquier cosita. Es muy lindo el Chauquinto cuando me iba a los coches, fuimos a Río Negro, a todas partes salíamos a los Chauquintos, pero lo que más me gusta es rescatar las semillas, hasta las plantas de flores, todo. Hacer cambio y rescatar, siempre que no se olviden las ñañas de rescatar la semilla que es nuestra, de nosotros, la que tenemos que tener. No ahora que llegan semillas, no sé cuánto le nombran, el que yo me olvido un poco, que no son las semillas que nosotros cosechamos. Vienen de otros lados, pero no son las mismas. Los porotos, cada uno tiene su nombre, uno los conoce por su nombre, todo. Y es muy lindo de participar. Gracias por la oportunidad. Me presento, nací en una comunidad cualquiera. Somos muchos pa' tan poca cantidad de tierra. Está rodeada de pino, aunque eso a mí no me importaba. Así desde chico la vi tan bien como la falta de agua. Mi familia, muchos, 8 hermanos son la foca. La comida ya va siendo cada vez más poca. Yo soy el mayor, por tanto, debo trabajar para conseguirle pan, busque vega cerca de la forestal. Mi padre me contaba que hace algunos años atrás esos kilómetros entre cerro eran de mi abuelo nomás. Incluso mucho antes el Winca estaba para el norte, que el pino y eucalipto no estaban. Vivía el bosque hasta que llegaron y querían el terreno. Insistieron que firmara sin saber leer mi abuelo. Un día vinieron pago y armas en mano nos echaron. Por un par de animales esos Winca nos estafaron. Y ahora sobreviviré lo primero, aunque es difícil, mucha explotación y no hago buen dinero. Maltrato diario del patrón y aunque tanto no gane, me lo vino para aliviar la angustia a mi madre. La rutina cambia un día volviendo a mi casa, en que mi chao y mi ñuque serio se me acercan a hablar. Tristes me decían, hijo, plata ya no alcanza, y mi única alternativa era migrar para la ciudad. Desterrado de mi tierra que se erosiona, desterrado de mi cultura, de mi idioma, desterrado hacia este sucio cemento. Se impone en la vida, realmente nos quieren muertos. Desterrado de mi tierra que se erosiona. Desterrao de mi cultura, de mi idioma. Desterrao mi amo un pillín tan raki suan. Güelu tan puyón y el ene güermo en el ai güey chan. Y así llegué pa' esta ciudad, la cacho poco. Muchos edificios en cada calle me sofoco. Gente que me mira extraño y trata peor que a un perro. Pero al menos encontré pega, mi oficio es de panadero. Mi lengua juega en contra y creen que uso disfraces. Güelu caña, el uso un gulmo y liritan y mapo me. Gritan indio, cavernícola, ya está salvaje. Fe y mu guayan clen, güelu muy liño y mu piltón. Y me pregunto por qué me tratan de esta manera. Sus insultos los distingo aunque estén en lengua ajena. Por suerte encontré a otros peñes y la muen. Que migraron como yo solo para no perecer. Me enamoré de una mujer que emplean una familia. Sin descanso le hace el aseo, sola todos los días. Tuvimos una hija sin haber pensado casarme y al nacer prometí por ellas a tirar para adelante. Yo mismo hice una casa y al pasar del tiempo seguimos trabajando, no importaba el sufrimiento. Nuestra hija iría a la escuela, qué felicidad. Hasta que un día después de clase llegó toda machucada. Me contó que sus compañeros la molestaban, le gritaban india y hasta el mismo profe le pegaba por hablar su idioma. Triste la escuché decirse que se odiaba por haber nacido mapuche. Desterrao de mi tierra que se erosiona. Desterrao de mi cultura, de mi idioma. Desterrao así este sucio cemento. Se impone en la vida, realmente nos quieren muertos. Desterrao de mi tierra que se erosiona. Desterrao de mi cultura, de mi idioma. Desterrao mi amo un pillín tan raki suan. Güelu tan puyón y el ene güermo en el ai güey chan. Hablando lo que pasa en la macro zona, zona, zona. Dice, dice. Gualmapu libre, libre. Fentren de buen con pugona, wey chafeñen. ¿Cómo podrán vencer a quien va a defender? Bueno, volvimos acá a Factor Folil. Oye, hermano, vamos, levántate. Muy, muy bello tema. Pasó recién. De Licán, Desterrados. Y bueno, y con mucho cariño, ¿no? Escuchamos el audio de la ñaña Julia Chuñil, que decía que si le pasaba algo ya saben quiénes son los responsables. En el momento, hoy tiene 73 años y tenía su casa en tierras recuperadas y se la vio por última vez el 8 de noviembre. No es el único caso denunciado en los últimos años y las organizaciones sociales le exigen al gobierno de Boric que cumpla con el tratado de Escazú que protege a las y los defensores ambientales. Sí, recordemos que ella estaba defendiendo un bosque nativo de una forestal, ¿no?, que quería avanzar sobre él. Y como decía la canción de Licán, ¿no?, para plantar pinos, bueno, primero talar, después plantar pinos, eucaliptus y hacer lo que le gusta hacer a las forestales con estas zonas, ¿no? Y cuánto también de proceso semejante, para no decir idéntico, ¿no?, que ahí contaba la canción de Licán, de Desterrados, como quienes sobrevivieron en los territorios por muchos años, se los fue desalojando de forma directa o indirecta, a veces con estafas, a veces con a punta de pistola, a punta de rifle, ¿no? Recordar que, por ejemplo, en 1937, en toda la zona de Esquel y alrededores, incluyendo lo que hoy en día es Corcovado, también hubo muchos desalojos a muchas LOF, a muchas comunidades, con el ejército directamente, que bueno, tuvieron que emigrar, o algunos a Esquel, otros a la naciente, en la naciente Pueblito de Corcovado, otros a Costa de Lepá, en fin, cada uno pudo ir a donde pudo, pero muchas veces ya sin sus animales o bueno, intentando pilotearla lo mejor posible. Y cuando cayeron las ciudades, se enfrentaron a, ¿no?, al desprecio, a la discriminación, a todo lo que es la represión cultural, simbólica, hacia el Mapuzungún, hacia sus costumbres, su forma de pensar, su forma de ver el universo. Entonces me parece que es algo muy loable, muy meritorio, que pese a todo eso que han tenido en contra, Pupeñ y Pulamien se sostengan y hoy muchos de ellos estén volviendo a los territorios. Yo quería agregar acerca de del caso de la ñaña que el caso de Julia dice no es un caso aislado por parte del Gulumapu, ¿no? En este hecho dice desesperante en un contexto donde se denuncia que en estos años han habido más de 10 defensoras y defensores ambientales, desaparecidos en el Gulumapu. Trae a la memoria el crimen de Macarena Valdés, el 22 de agosto del año 2016, quien luchaba junto a la comunidad mapuche contra la instalación de una central hidroeléctrica en el río Tranquil, en la zona de Panguipulli, también en la región de Los Ríos. En esa ocasión, la empresa austríaca RP Global y la chilena Saesa, a cargo de ese proyecto de hidroeléctrica, realizaron la tala de bosque nativo y la inundación de 2 cementerios ancestrales, entre otros crímenes racistas y ambientales. A Macarena pretendieron presentarla como suicidada, pero todos y todas saben que a la negra la mataron, aunque hasta el día de hoy no haya justicia. También de la región de Los Ríos era la activista transfeminista y mapuche Emilia Bau Herrera Obrechent, asesinada el 16 de febrero del 2021 en el lago Desagüe Riñigüe, Panguipulli, en el contexto de una recuperación territorial realizada a las afueras del condominio Riñimapu. Julia Chunil, con 5 hijas e hijos, tenía su casa en una recuperación de tierras. Y como decían, se la vieron por última vez el 8 de noviembre junto a su perrito Cholito, a buscar a sus animales. Salió a buscar a sus animalitos y era una ruta que ella realizaba habitualmente. Su hija Andalí Troncoso aseguró que vieron sus huellas, la de un vehículo, un bastón que ella usaba, además de un cojín. La líder mapuche era conocida desde el 2018 por oponerse firmemente a un grupo de empresarios forestales que pretendían talar el bosque nativo. Y bueno, cierra esta nota con esto que decía la ñaña, que si me pasa algo, ya saben quiénes son los responsables. Y también me viene del lado del Puel Mapu, ¿no? La ñaña Lucinda Quintupuray también. Y Feley. Y bueno, y tantas mujeres también, y peñis, Pupeñi y Pulamuenes, desaparecidas y asesinadas, ¿no? Por la avaricia. Totalmente. Me recuerdo también Cristian y Genaro Calfuyanca, ¿no? Acá en la zona de Cholila, desaparecidos hasta el día de la fecha, hasta hoy. Raimundo Pino, ¿no? Y Narciso Pino también, parientes entre ellos y desaparecidos ambos, esta vez en la meseta, en la zona cercana a Gangán. Y en todos los casos hay siempre intereses cercanos, digamos metidos en la película, ¿no? De lo que es la desaparición. En un caso, bueno, hay muchos intereses mineros y también de terratenientes que quieren hacerse con cierto lugar en el supuesto caso de que llegue la minera. Y por otra parte también, gente latifundista o terrateniente en la zona en donde desaparecieron los Calfuyanca. Así que, bueno, por supuesto, no hay justicia porque el sistema judicial está al servicio de justamente de los poderosos, de los ricos, y estos casos no los investiga, no mueven la aguja, no mueven para nada, y en el caso de que se haga algo, como por ejemplo pasó con el juicio de Otoño Uriarte, después lo tiran para atrás, ¿no? Y dejan en libertad a todo el mundo y todo lo actuado en foja cero. Ese es el sistema judicial que está a ambos lados de la cordillera, podríamos decir. Entonces, habrá que pensar en qué formas de justicia podemos darnos, justicia popular, para hacer algo con respecto a estos casos, ¿no? Y bueno, y lo antes posible habrá que pensar en estas situaciones. Freddy Peñi, ¿qué le parece si leemos un poema? Sí, bueno. Que les contaba hoy de esta ñañita hermosa que se llama Guillermina Ormeño, de Amores sin Trampa. Me parece perfecto. Métale. Yo te pido un favor, muerte. ¿Me podrás llevar a los millones de pobres a tu reino? Que están sufriendo. No necesitan de la tierra, ni del aire, ni del cielo, ni del mar. Señora, ¿me podrías llevar a estos millones de personas que hay en el mundo y que son pobres? Para descansar la tierra, el aire y el mar. Es el cambio que te hago. En cambio de quedarme yo acá en el reino de la nada. ¿Y de qué te sirve? De mucho, porque yo te sirvo. Te sirvo en el mar, en el aire, en la tierra. ¿Te das cuenta? Y yo te sirvo en el reino de la nada. Que no hay súbditos ni reinos. Sleep. No te veo haciendo pogo, Iván. No, no, porque estoy acá agarrando un libro. ¿Estarán pogo, haciendo pogo en el Pinar? En el Almafuerte, quizás. Ojo que se viene un festival ahí, en esa zona del Almafuerte. La semana que viene. Sí, ¿no? ¿Tiene usted el flyer del Almafuerte? Ah, en algún lado lo tenía, che. Sé que toca esta banda de Ricardito, ¿cómo se llama? Aguante Ricardito. Sí. Guarda Ricardito, no aguante Ricardito. Hay varias bandas, Bueno, acá tenemos mensajes, ¿Ah, sí? Ah, ¿sí? Ajá. Le nos manda, acá mirá, dice que se recuerdan las milanesas de mate mixto. ¡Apa! Gracias, Lautaro. Bien, ahí nuestro... Nuestros radios escuchas que sí. Anduvieron por mate mixto también, parece. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, panadería Don Rodolfo. Sí, se puso, recordar. Se va a poner la 10. Todavía no se puso la 10, La 10 se la pone Messi un rato más, Ah, ¿sí? Sí. Ah, juega. Las últimas veces. Sigue jugando. Las últimas veces, sí, como nosotros también. Tenemos todavía tela, ¿o no? Y sí, nosotros, me parece que jugamos un poquito más que Messi, Le vamos a dar hasta el final, Ojo. Como Ozzy. Como Ozzy, claro. ¿Qué dice? Ahí, sentadito y todo, cantando. Más vale. Que aguante el Almafuerte, vamos. Llegan los mensajes al 2944-802315. Parece que le gustó el tema, Sí. Aguante el Almafuerte, aguante Factor Folil. Y pido en Chemtrail. Oh, mirá, hace rato no pedían. Y bueno, ya que está, le mangueamos nosotros el flyer ahí del festival que se viene por el agua, en la loma. Dice, ¿hay minga mañana en Alas? No, si mañana es viernes. El sábado hay minga, ¿verdad? El sábado a partir de las 9:30, minga alada. Vamos a empezar a hacer unas cuantas cosas. A mí me gusta esta voz. Me encanta. Venga. Está haciendo pogo, No rompa nada, venga. Chumley Moon, Puguenui. Qué grande, ¿cómo anda? Venga, para acá, no se vaya. ¿Va a venir la minga usted? ¿El sábado va a estar usted acá? El sábado voy a tratar, voy a hacer todo lo posible. Es bueno para hacer el pogo usted, Creo que depende de... momento, del lugar, de las personas, de los nehuenes. Qué grande. Bueno, y colgado de las nubes ahora. ¿Hay quesito que hay? No vemos nada arriba. Nosotros vemos que estamos en el subsuelo, pero sabemos que está paseando allá en el estudio de arriba. Con sus pantuflas. Con las pantuflas de conejo. En ese estudio vidriado que tiene colgado de las nubes. Sí, sí. Me parece, no sé si estoy flasheando, entraron con una moto y todo ahí en el estudio. ¿Podríamos hacer? Están bardeando, pero mal. No sé, con pochoclo, con todo. ¿Podríamos conectarnos al estudio de Colgado de las Nubes? Sería muy difícil, eso lo hacía la Antía. No sé cómo se hace. A ver. ¿Nos puede adelantar algo, capaz? Venga, a ver cómo... Atento allá arriba. Se escucha fuerte y claro. Cuéntenos qué se viene para Colgado de las Nubes, ¿no? Creo que nos vamos a colgar número 20. La noche número 20 de estar colgado de las nubes. Y vamos a hablar de viajes locos. Hay una canción que me encanta que se dice Viaje, delicioso viaje. Que vas desde el sur hacia ninguna parte. Hermoso, en mi cabeza está más el de Voyage. Na, na, na, na, na, na. Bueno, muy bueno. Bueno, qué lindo. ¿Eso ahora a las 10? ¿Y algo? ¿Con el Mauri? Bueno, vio que hay gente acá. Sí, sí. Vamos a darle un poco de gas y que hagan poco. lo pedís, lo tenés. Festival Encuentro, Agua en la Loma, Centro Comunitario Almafuerte, músicos y bandas en vivo. Chevy León, Santi Carter, El Garfio. ¿Qué tal, eh? Descarga Neurótica. ¿Usted sabe que el de Descarga Neurótica? Sí. ¿Está el mate mixto? ¡Upa! El Juan. Es un alado ya. Es una de las piezas de la maquinaria mate mixto. Así que bueno, vamos a estar ahí. Los Sanguchitos. Otra banda. Patagonia Ska Club. Y Guarda Ricardito. ¡Epa! Ahí se viene el debut histórico. Qué lindo, proyecciones y mucho más. Lo recaudado es para subir agua, arreglar caminos y tendidos eléctricos. Desde las 14 horas habrá buffet. Temprano, ¿eh? Empieza. Temprano. 14 horas, para todas las edades. Sí, sí. Y sabe usted que después hay un... A la noche, ¿no? No sé qué hora terminará esto, pero ese mismo día... Sí. ¿Hay un recital en el Galeano? Ah, mirá. Quizás más tarde. ¿Qué? ¿De quién? ¿De alguno de los que está ahí? No. No. ¿De otro? Otras bandas. Ah, mirá. Bandas locales. Para estar maratoneando, pero mal. Va a estar buenísimo. Tremendo fin de semana, ¿eh? Fin de agua, iba a decir, también. Tiene también que ver con el agua, todo esto, ¿eh? Embebido. Fin de semana embebido. Y bueno, estamos anunciando ya, así como quien no quiere la cosa, un montón de cosas para este fin de semana, ¿no? Recién nos contaban sobre la proyección de película que va a ser mañana viernes a las 20, si no recuerdo mal, ¿no? En el Galeano. A las 19 va a estar, en el mismo tiempo casi, la presentación del libro de Moira Millán, con Moira Millán, Terricidio, en la Biblioteca Popular del Lago Puelo. Eso va a ser mañana viernes. Y a las 19 también va a estar Embarrando el Aire, aquí en el aire helado. Qué grande, qué fin de semana, Sí. Cómo se viene esta primavera, Y el sábado no se queda atrás. Bueno, estos son los eventos que nos llegan a nosotros, pero hay otros eventos por ahí dando vuelta que ni nos enteramos, que capaz que alguno más va a publicitar después. Este sábado 6. Sábado 6. Sí. Arranca temprano con la Mingalada a las 9:30 horas. ¿Acá? Acá en Alas. Y además de las herramientas, que recomiendo traer alguna pala, alguna carretilla, traer algún cubierto y tenedor para el guisito al mediodía, ¿no? Y no, ahí que estamos escasos de vajilla en el nido al lado. Así que, bueno, tener en cuenta eso. Bueno, para ahí el que venga a hacer la minga puede dejar el platito y los cubiertos. Bueno, sí, para una próxima vez, una próxima minga. Pero bueno, va a haber una rica comi. Hay también dando vueltas por ahí, volando en el aire, una rifa alada. Uy, hay muchas cosas, ¿eh? Hay muchas cosas. Escúcheme. Número por 2.000. Espera un poquito. No, un número por 3.000, dos por 5.000. Así la gente no se confunde. El sábado 6, la minga acá, ¿verdad? A trabajar. Sí. Pueden traer herramientas, motosierra, motoniveladora, tractores, todo lo que se le ocurra, ¿sí? Martillos eléctricos, neumáticos. Si tiene, materiales que le sobren en la casa, una chapa, un poste. Una camionada de arcilla. Sí. Capaz que le sobró una camionada de piedra y de arena. Un rollizo de esos rollos gigantes de fardo, de pasto. Ah, capaz que le sobró 20 hierros del 8 y 20 barras del 10. No, pero mira, puede ser también algo más humilde, tipo, no sé, 10 tornillos para chapa, por ejemplo, que te quedaron ahí tirados de cuando pusiste el techo. Es buenísimo, ¿eh? No traiga clavos para enderezar, ¿eh? No. Tenemos los dedos machucados ya. No. Ese pedacito de wichi que te quedó ahí tirado y que lo usa el pichicho para dormir, bueno, sí. Sacáselo un poquito, truc, lo trae. Está bueno, está bueno. Y también, además de eso, y si no se puede de eso, también la fuerza, la mano de obra también, que nos une en un trabajo, en un cusado. Exacto. Y bueno, y se dan siempre cosas lindas cuando se hacen trabajos así comunitarios. y va a estar bueno. Esto va a ser este sábado 6, y lo del Alma Fuerte es el sábado siguiente, sábado sí. 13. Pero eso. Antes de irnos al otro sábado, correcto, hay otras dos cosas que pasan el sábado. El sábado por 6. Un lado, se está convocando a una nueva minga de despinificación en Pucona, Ñancupel. Bien. A las 8:30, temprano ya, camino a Foyel. Bien. Con todo lo que ya saben que hay que llevar. Espectacular laburo están haciendo. Sí. Y también, para más adelante tienen más actividades, están pensando en un trasquinto. El del trasquinto. Sí. Hermoso. Y por la noche, en el instituto, ¿sí? El Instituto del Bolsón, va a estar también la presentación del libro que hace el hermano de Santiago Maldonado, ¿sí? Sergio Maldonado. Y si no me equivoco, estaba tratando de ver a qué hora era. Creo que a las 6 de la tarde en el instituto. Sí. Tengo tantos teléfonos acá que no sé por dónde me llegó el anuncio. Sí, sí, va a ser en el Instituto de Formación Docente. Bueno, ahí averigua el que vaya. Un libro que se llama algo de que... Imposible olvidar. Imposible olvidar. Así que bueno, debe ser un libro bastante sentido, ¿no? Del hermano de Santiago. Y bueno... en el Instituto de Formación Docente. Si no me equivoco, hoy lo está presentando en Esquel, ahí en el Centro Cultural Melipal de Esquel. Uh-huh. Pero bueno, y ya estuvo por la costa, o sea que ahora le toca presentarlo por estos lares. Y bueno, el sábado estaría en el Bolsón haciendo lo propio. Genial. También dicen que nos mandan un mensaje. Sí. Que también pueden traer, si además de materiales, el que tenga... y el que quiera y el que pueda, puede traerse también algo para echar la olla. También. ¿Vio? Capaz que tienen, no sé, un costillar. ¿Vio? Una pierna con cadera de capón. Ah, oh. Bueno. Mire, qué lindo, ¿no? Sale sabroso ahí. ¿Sabe qué rico ahí a la olla? ¿Mm? Sí, ahí una pata y muslo o algo así, claro, también puede ser. Medio lechón. Vos pedí a lo grande, pará un poco. Bueno, pero está bueno. Siempre se comparte, eso es lindo también, claro. De las mingas, ¿no? Sabe más rico cuando se comparte. Lo que haya. Y si no hay, tampoco, igual, no importa. Se viene nomás, se viene a laburar con su Nehuen esa mañana. Y arrancamos acá a laburar, va a haber mate. Seguro va a haber tortas fritas. Seguro va a haber una rica comi. Y bueno, vamos a ver qué hacemos. Algún bizcochuelo que hay en trae, seguro. Siempre hay algo para compartir. Exacto. Y llegan más mensajes al 2944-8315. Los manija y las manija ahí del Pinar dicen... ¡Pogo, pogo, pogo! ¡Salud! ¡Desde el Pinar! Están a full ahí. A metapoguear. Qué bueno. También, mire, nos manda acá el compañero Daniel Tornero. Ajá. Nos manda un vínculo de charlas de refugios de esta semana. También, bien. Para tenerlo en cuenta. Para el sábado, ¿no? El sábado sale, ¿verdad? Sí. Así que bueno, le mandamos un cariño muy grande. ¿Sí? Imperdibles ahí las charlas con Ariel. Al Peñi, Ariel Gallardo. Y Daniel, ¿no? Es una charla, la verdad, para prepararse unos mates y escucharlo ahí con unos bizcochitos. Mira ahí. Disfrutar a pleno. Una belleza. Bueno, ¿qué más tenemos? Ya estamos casi cerrando, ¿eh? Sí, yo tenía acá para leer un poema de Liliana Alcalao, no sé. Qué si lindo. Tengo tiempo. Pero usted pide cosas difíciles. ¿Qué me decís? Pidió sonido de fuego crepitando para meditar y dormir profundamente. Bueno, a ver si no sé si para tanto, pero... ¿Le sirve usted? Sí, puede ser, ahí está. Es que abrí la salamandra en realidad. Ah. Es más fácil. Es más fácil. Pongo el micrófono acá al lado de la salamandra. Guarda que no se te queme la felpita de micrófono, que después no... Ah, con razón, ahí le da pelo quemado. No. Para que después el área contable nos hace puré. Bueno, ahí está. Este poema que voy a leer es del libro Roquín, Provisiones para el viaje, de Liliana Alcalao. Se llama Niencutral. No podemos incendiar catedrales, ni prender una hoguera de Biblias apiladas. No nos sale. Sí, buscar pedazos de árbol, arrancar matas secas, hacer un ramo de astillas para encender el fuego. Anciana, fuego, anciano. Convocar al Nien para cocer los alimentos y calentar el agua. No existe para nosotros un lugar en el más allá, llamado infierno, ni su fuego eterno a donde arderemos con crujir de dientes, si no ponemos al Jesús en nuestra boca. Existe el más acá, y una sequía que avanza en remolinos. Con tu curas que trituran nuestro campo. El más acá y el sedimento de un lago ya desaparecido que flota sobre la ciudad. El tan acá y un incendio de bosques imparable. El quejido de los árboles que pagan el tributo de ser bellos y libres, con raíces y hojas que nos miran. No existe el pecado para nosotros, sí los horrores sin sutura. Las piras torturando a los códices pintados por los mayas, el retorcimiento de sus colores sagrados. Las piedras removidas de los templos levantados en el Tahuantinsuyo, desnudadas. El asesinato de las machi brotadas en las vertientes de la cordillera azul. Lejos del rehue en el arreo, el reparto de esclavos incineradas en la isla. Los bautismos cereales a la gente de Pincén, perpetrados por el salesiano Costa Magna en el nombre de su padre, de su hijo y de su espíritu en la orilla del río avergonzado. La intriga de Amaya y sus prójimos en un solo querosén que arde las casas, las quintas, los galpones, los corrales y desaloja el mañana de la tribu Nahuelpan. Y no nos sale incendiar catedrales, ni apilar Biblias, ni deshojarlas al viento. Ya ni escupir palabras sobre las investiduras de los cazadores de almas que siguen llegando como tábanos furtivos a infectarnos nuestras lastimaduras. Sí guardar en el cuerpo la memoria de ese día en que nos despertó un elfe con la luz de sus dedos. La voz de la tutruca en el sereno respirar del frío, volutas de humedad trepándose en el aire. Sí, en el círculo de piedras, soplar su nombre venerable, Chonoigüe, Cuye, Chonoigüe, Cuchá, a las brasas despiertas todavía. Se quiebra la noche, asusta el silencio, el llanto de la anciana corre para salvarse. Botas y caballos andan por todos lados, no mira para atrás para no ver el desecho de los parientes. Los dolores de hueso se fueron, las piernas fuertes están, de pronto se viste de guerrera, agazapada entre las ramas, con un fierro en la mano, esperando el momento oportuno. Pero todo rojo, sus manos no tiemblan, solo la ira llamando para obtener su venganza. We'll be right back. y nos fuimos. Bueno, Rumé Mañún, mire lo que pasó. El poema que leí es de la ñaña Rosa Pincol, de allá de Comodoro. Qué Guardia. Lindo. Curruf. Una habitué casi del programa. Acá, muy querida por Factor Folil, la ñaña. Y su pichi también. Peleí, todos los nietos que tiene, es tatarabuela. ¡Apa! Sí, sí, es tatarabuela. Hermoso, tiene una tataranieta. Me imagino que la viste, ¿no? En este último viaje, allá. Peleí, orgullosa de su tataranieta. Ah, mirá. ¿Te acordás cómo se llama, no? No recuerdo, pero bueno, siempre le mandamos mucho cariño y ella lo sabe también. Bueno, le mandamos saludos a todas las LOF, como siempre, las LOF que están en pelea, en lucha. Llamamos cerrando Factor Folil, hermoso compartir. Faltó una de las patas que tiene Factor Folil, la dueña de las mareas, de los eclipses. No nos queremos ir sin pedir por la libertad de el Peñi Facundo Jones Walla, que sigue ahí en la unidad 6 de Rawson, injustamente privado de su libertad, sin aún ser acusado de nada. Y a todos los presos políticos mapuche, tanto de este lado como del otro lado, allá en el Gulumapu, a los perseguidos, a los que tienen causa, a los Puwenui, Pucompa, que apoyan la lucha, que son parte de la lucha, una lucha unida por los territorios. Así que también le mandamos Nehuen, todo el que se pueda, a los territorios en lucha, como decíamos, a... la LOF Kona Ñan Kupel, LOF Kemkentreu, LOF Anticura, LOF Pailiaco, LOF Relmulaf Kenguin Kulmapu, LOF Cayunao, LOF Currache Curramapu, LOF Cayun Panicheo, que siguen resistiendo ahí en la construcción del camino, LOF Pachira Antriado, y bueno, y toda la gente que nos acompaña también. Todas las LOF que resisten ahí en Pilmaiquén. Peleí, toda la lucha, ¿sí? A todo el pueblo también oprimido, argentino, trabajador, excluido. A quienes resisten a la mega minería de uranio en todos lados, al fracking que se está queriendo hacer en el lago Marimenuco. Los trabajadores, jubilados, estudiantes. A quienes resisten las salmoneras de un lado y del otro de la cordillera también. Y bueno, y a esta hermosa radio comunitaria, toda la gente que participa de los programas, que se acerca, que nos tira una onda. Y los esperamos el sábado. Los esperamos. Y bueno, va a ser la primera de muchas mingas en el camino al Zoom de Alas, a la reconstrucción del Zoom de Alas, un espacio tan necesario y que, bueno, proyectamos con mucha esperanza para albergar luchas y sentires y pensares y muchas cosas más. ¿Nos vemos? Peucayal. Capeucayal. Hasta el próximo jueves.